sábado, Distrito Federal. Pensamos que se pronuncia igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. ¡Ay, ay, ay! La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, acá estamos en Conducción Federal y bueno, siempre Conducción Federal, estamos con alguna persona, alguna localidad que nos cuenta cómo se conduce ahí, cómo es el lugar, y ahora estamos con Pablo Arroyo de Trenel, que es está ahí, ahora nos va a contar mejor Pablo, pero debe estar muy muy cerquita de General Pico. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buen día para, buenas tardes para vos y para la audiencia. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. ¿A cuánto está de Pico? Mira, nosotros estamos a 35 kilómetros de General Pico, y a 80, que es la segunda localidad de La Pampa. Y a 80 de Santa Rosa. Y a 80 de Santa Rosa, que es la capital. Ahí en Santa Rosa también salimos al aire, y le mandamos un saludo grande por FM La Tosca, en Santa Rosa, La Pampa. Bueno, un saludo para ellos también. Y ahí, bueno, en Trenel también salimos al aire por FM La Voz. Así que también un saludo grande, ¿eh? A Trenel. Dale, dale. Listo, un saludo para Karina, para Elvio, que son los dueños. Exactamente. Y es una radio que tiene mucha audiencia acá. Sí, sí, sí, en, sí. Acá en Trenel y en la zona. Y aparte lo han... Tiene mucho alcance. Se han ganado el premio Luchemos por la Vida. Así que... Sí, sí. Tienen muchos micros de concientización para la gente, en salud, en ahora con el tema de vialidad, también están mucho con el tema de arbolicillo, todo eso. Mirá vos, bueno, muy interesante. Y el tema ahí que nos llama es el tema de vos cuando estás ahí en Trenel, ¿no? Nos estamos haciendo una idea más o menos de la localidad donde está ubicado y decimos, bueno, ¿cómo cuando vos estás conduciendo ahí en Trenel, cómo te das cuenta de que el que está conduciendo adelante tuyo no es de Trenel? Decís, che, este no es de acá, este vino de Pico, vino de La Pampa o vino de Bahía Blanca, qué sé yo. ¿Cómo te das cuenta que no es de ahí? Sí, mira, en realidad acá somos un pueblito de 5.000 habitantes. No es un lugar turístico, pero acá por lo general se anda muy, pero muy despacio acá. Sí. A veces demasiado despacio, a veces entorpecen porque andan a 5 o 10 kilómetros, que por ahí también es medio engorroso. Pero bueno, la gente del pueblo es así. Lamentablemente acá tenemos un déficit, algo que hay que corregir mucho, que es el tema de las motos. Claro, las motos sí van aceleradas. Las motos van aceleradas, no usan, no tienen casco, no se cuidan ellos. Y por suerte, no hay tantos accidentes acá. Claro, bueno, menos mal. Que en realidad tendría que haber más de cómo se anda la moto, pero en eso tenemos mucha suerte. Está bien. Y la pregunta al revés, cuando vos, imagínate que te vas a Santa Rosa, ¿no? Sí. Y estás conduciendo en Santa Rosa y ves que el auto adelante hace algo, que te vamos a preguntar qué es, y vos decís, ah, mirá, este, el de adelante, es de Trenel. ¿Qué es lo que hace, digamos? Y mirá, acá te andan a 2 kilómetros por hora. Sí. Te decía, te andan muy despacio. Pero son de señalizar los guiñes, te indican cuándo van a doblar. Igual que acá. Que vos ves acá nomás a 35 kilómetros en Pico, si vos ves un portal de Pico, hay 5 accidentes por día. Es la capital del accidente, que es General Pico. Es la capital del accidente, sí. Sí, porque se anda muy fuerte. Sí. En realidad hay una máxima de 40 que es la velocidad que permite, pero lo que pasa es que van a 40 y en las boca calles también van a 40. Claro. Resulta que en las boca calles a 20. Sí. Si fueran todos a 20 no choca nadie. Claro. Y bueno, es lo que pasa en Trenel, andan todos despacio y no choca nadie. Claro, no choques acá. Por suerte no. Yo siempre digo que... No es por suerte, es porque andan despacio, justamente. Sí, los accidentes son el 95% de los accidentes se tendrían que evitar, porque es factor humano. Sí. Es tal cual es. Tal cual lo que decís vos, ¿no? Es verdad. Y bueno, por eso no hay que decir por suerte, vos me corregiste correctamente, ¿no? Hay que decir gracias a que hacemos las cosas como corresponde o que no hacemos las cosas tan mal como se hace en otros lugares. Y gracias a eso claro. Es que conducimos mejor, ¿no? Sí. Acá, yo soy medio meticuloso para andar porque yo uso mucho el cinturón de seguridad, más allá de que estoy acá en el pueblo, lo uso, ni hablar en la ruta, pero veo también mucha falencia en eso, que en el tema de cinturón. Claro, sí. Buenísimo, te vamos a tener que dejar porque ahí se nos termina el programa, tengo que pasar al siguiente bloque, pero te agradecemos muchísimo, Pablo. Yo quiero hacer un párrafo aparte. Dale. Y quiero solidarizarme con los bomberos. Y bueno, ahora escuché que había llovido allá en la zona del Bolsón y me saco el sombrero por el laburo que están haciendo. Hay tres coterráneas de acá y de La Pampa creo que hay algo de 20 que están ayudando también bomberos. Y bueno, es invalorable lo que están haciendo. Sí. La verdad que en los momentos malos es cuando se ven los verdaderos amigos, ¿no? Y en este caso es cuando se ve a un país solidario, ¿no? Solidario en el sentido de que ha llegado gente de todas las localidades que podrían ni interesarse en el incendio, sin embargo, nada, se solidarizan con nosotros y vienen y participan poniendo su cuerpo físico, ¿no? No solo participan poniendo plata a distancia, que también lo está haciendo mucha gente y también es necesario, pero sino también que vienen poniendo el cuerpo y bueno. Ponen el cuerpo y no ponen más nada, porque eso lo hacen por amor. Claro, exactamente. Eso no cobran nada por eso. Exactamente. Son verdaderamente voluntarios. Y hoy se les hizo la despedida, la despedida porque creo que ya había estaba todo bajo control. Algunos estaban volviendo, sí. Algunos escuché que estaban volviendo. Y se les hizo una gran caravana, yo recomiendo verlo en las redes, una gran caravana de despedida homenajeando a todos los bomberos voluntarios que han venido a la localidad del Bolsón. Bueno, eso me parece bárbaro por la gente que los apoyó y se los solidarizó con ellos. Buenísimo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, listo. Un abrazo. Que tengan un buen programa y un abrazo para todo Bariloche, que tengo tíos ahí también, yo. Ah, qué bueno. Tengo familiares y bueno, es muy linda la región esa, me encanta. Bueno, hay un saludo a todos los que tengan un sobrino que se llame Pablo Arroyo. Ahí les manda un saludo grande, así que están escuchando el programa. Buenísimo, Pablo. Gracias, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Listo, te mando un abrazo. Hasta luego. Sábado, Distrito Federal. Aprendimos diferencias de conducción. ¿Pensabas que era así? ¡Ay, ay, ay! Nos esperamos en la próxima oportunidad. Para ver otra particularidad.